Decía Claro. Es simple. Es Claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z. Una horita que arranca ahora a las 10 de la mañana por Radio LED Online para hablar de un poquito de tecnología, hablar un poquito de vida digital, un poquito de todas estas cosas que tienen enchufecitos, que tienen botoncitos, que tienen cada vez más pantallitas. Y no sé por qué lo estoy diciendo en diminutivo, ¿no? Porque uno queda un poco gil hablando todo en diminutivo. Diga Control Z, el templo del mundo tecno. Sí, ¿cuál es su diminutivo, Yamila Betty? No, a mí cuando me dicen Yamilita es porque... Está todo mal. Está todo mal con vos. Sí. Así. Y cuando mi mamá me decía Yamilita de chica, sí, yo me iba corriendo. O sea, era señal de... Yamilita. Y hoy en día me dicen Yamilita y... También, ya después me quedo. Entonces se da media vuelta y se va. Me voy corriendo por las dudas. Perfecto. Marina, la operadora... No sabemos. Marinita. Sí. Marinita cuando se mandaba macana. Sí, también. Difícil. ¿Y Ricardo? Ricardito, no sé, ¿no? Pero Ricardito no me suena a ustedes. Ricardito, si ustedes. Vamos a pasar un chivo que no tiene nada que ver con nosotros, sí, pero hay una golosina uruguaya, Ricardito, que es 10 puntos. Que le voy a decir que es el nuevo ex Cremocoa. Claro, exactamente. Lo más parecido. Exactamente. Y es muy recomendable. Va como piña, sí. Pero es uno de esos que no. Son de a 120 más o menos que uno inquiere. Sí, igual hay un problemón, ¿no? Es que no conocemos exactamente cómo se hacen, más allá que son uruguayos, la gente uruguaya siempre es copada. Pero digamos, la crema que adentro tiene varios sabores, varios colores, tiene que haber una cosa medio artificial ahí adentro. Lo cual no significa que estés quedando. No sería la primera vez. No, tremendo. Ayer le voy a decir que leí un artículo, muy sí, informada estoy, chicos, de que parecería, viste que ahora es todo incondicional, parecería que se acabaría el chocolate. Sí, yo le voy a contar cómo es. Resulta que la producción mundial del chocolate no da abasto. No da abasto. Hay mucho consumo de chocolate. El chocolate, digamos, el cacao, mejor dicho, tiene una producción X. Sí. Que va creciendo año a año, pero además el cambio climático está teniendo algunos problemas porque las cosechas de cacao no están siendo lo esperado. Entonces vos tenés, por un lado, sí, se pudre todo. Se paraliza, para mí, se paraliza el mundo. Digamos, ¿el mundo mundial? Yo sin chocolate no puedo funcionar. Pero hay una nueva variedad de cacao que descubrió que, digamos, que está cultivando un señor, sí. Científico. No. Es un no sé cómo se dirá, un cacaero. Sí, señor. Un productor de cacao de Centroamérica. Leí la nota el otro día y que justamente encontró una variedad de cacao que tiene como mucha producción. Una alternativa. Sí. Y pero tiene el mismo gusto, está todo chequeado esto, chicos. No, sabe que no son todos los cacaos iguales. Hay diferentes variedades y, digamos, yo calculo que para cualquiera de nosotros debe ser imposible darse cuenta de cuál es la diferencia entre uno y otro, pero aparentemente hay sutilezas, como hay sutilezas que llevan las manzanas, en las naranjas, digo. Claro. Uno se da cuenta cuando son dos naranjas, las dos tienen gusto a naranja, pero no son exactamente iguales. Está muy bien. Sí. Bien pensado. Sí. Bueno, no, porque menos mal, porque le digo que me estaba preocupando. No, es un tema dificilísimo. No, sí, lo digo de verdad, chicos. Sí, sí. No me importa, lluvia ácida, nada, pero que sea chocolate. Totalmente. Pero este no es un programa de cocina. No. No es MasterChef. No. Estamos mandando. Sí, chivos y publicidades a todos lados. A todo vapor. Sí, señor. Pero sí tiene que ver con la tecnología, sí tiene que ver con la vida digital y sí, tiene que ver, por ejemplo, con el señor Juan José Campanella. Ajá, ¿qué ha pasado? Usted lo tiene a Campanella, el sí, director de Metegol. De Metegol, del Secreto de tus Ojos. Bueno, Campanella, que lo recordábamos el otro día cuando hablábamos de Popcorn Time, ese sitio argentino, o sea, esa aplicación argentina para ver pelis medio truchas, ponele. Flojas de papeles, vamos a decir, sí, como se dice en el ámbito automotor. No tan legales. Quiere crear una especie de Netflix, pero de contenido de América Latina. Me parece muy buena idea. Pero que esté un poquito más actualizado que Netflix. Bueno, pero usted ve que Netflix, siempre lo dijeron ellos, su manera de ofrecer productos no tiene que ver con lo más actual, lo más reciente, sino con un gran catálogo de cosas sí, medio viejadas, series, pero que sean muchos. Ellos, digamos, nunca quisieron competir con él, con la compra de lo más reciente, reciente. Bueno, este, el amigo Campanella quiere, eso dijo en, dijo en Miami, que quiere crear un sistema de distribución de películas. Puede ser tipo Netflix, puede ser de otro sistema. Dice, uno de los objetivos es que los directores fijen el precio sin intervención de la academia de cine. Sí. Y que todo el monto vaya a los creadores. Es difícil este modelo de negocio, porque también evaluamos un sistema de suscripción al estilo Netflix. Sin embargo, me pregunto si hay una gran audiencia para esta, una plataforma de, sí, de este tipo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es raro que vaya a ser solamente de contenido de América Latina, pero bueno, es una opción más. Lo que está comprobado es que si vos tenés un servicio tipo Netflix o cualquier otro, no sé, en Estados Unidos HBO o Amazon o iTunes, sí, o lo que sea, uno no evita que tengas el otro, digamos. Vos podés tener más de uno. Sony tiene Crackle, que es uno gratis y que tiene un montón de cosas muy copadas. Obviamente todo de su estudio, pero no importa, tenés un montón de cosas. Entonces eventualmente te puedes ir armando como una gran proveeduría de contenido. Me parece muy bien, yo tengo Netflix. Sabe que si la gente de Netflix está planeando aumentar el precio para los usuarios nuevos. Para los usuarios nuevos, dijeron por ahí. Por ahora, $1 o $2 para los usuarios nuevos. Y para los que ya están, están viendo cómo van a hacer para estirarles el nuevo pago. Está muy bien. Acá no, me apuntaba la operadora. Porque sí, es verdad, de Netflix vos podés conectarte de 3 aparatos distintos. Sí, señora. En cualquier lugar, sí, con el mismo login. Sí. Y te cobra lo mismo. Yo comparto con mi hermano. Claro, sí, sí. No, tal cual. Son todos este tipo de servicios en general, son todos así. Vos pagás una plata y no les preocupa demasiado en cuántos dispositivos lo estés utilizando. Sí, ya está todo hecho. Pero además de la gente que gana plata poniendo películas online, sí, y digamos, haciendo una película, todo un trabajo, patatín y maná, está la gente que graba un videito y así como de la nada se llena de plata. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, está el caso de Jared Frank, que es el más reciente de estos días. Tiene 22 años, se fue de viaje a Perú. Sí. Entonces el pibe estaba en Perú, estaba cerca de Machu Picchu, en el camino entre Cusco y Machu Picchu, y ahí pasa un tren. Un tren que va muy lento. Entonces la gente, como la trochita acá en la Patagonia, es un tren que mucha gente se baja y va caminando al lado, qué sé yo, porque el tren es lento, muy pintoresco todo. Entonces él se quería sacar una foto o un videito al lado de las vías del tren. Se hizo como una especie de selfie, como un autorretrato, pero en video. Entonces registró el momento en el que él está paradito junto a las vías. Él dice que no estaba cerca, claramente estaba cerca. Pasa el tren por atrás y alguien en la locomotora saca una patita y ¡pum! Le pega flor de porrazo en la cabeza. Le di una lección. Sí. Digamos, si hubiera sido con la manito era un cocazo, ¿no? Claro, pero fue como un correctivo de pie. Un correctivo de pie, justamente porque venía lento, no lo mató, porque, digamos, básicamente lo podría haber matado. De hecho, si él, con ese mismo golpe, se hubiera ido para atrás, él estaba de espaldas al tren, el tren lo arrollaba. No le pasó nada, volvió de sus vacaciones, puso el video en YouTube. Y ¿cómo pasó no un montón, poner el video en YouTube? Y pasaron un montón de cosas. Y como en el video se ve claramente como la bota de trabajo del operario con pantalón azul gastado de como uniforme, corresponde, muy bien, impacta sobre su cabeza. El videito tiene, ayer tenía 23 millones de vistas y el pibe obviamente se va a llenar de plata. ¿Por qué? Porque cada vez que vos ves un videito en YouTube y ves el aviso, ese avisito que a veces, sí, no se puede saltar, que omitir, es un plomo, que me omitir. El avisito nunca tiene problemas para cargarse, como tiene problemas los videos para hacer stream. Bueno, cada videito de esos, Google gana plata. Pero también comparte con la persona que está generando ese tráfico. Entonces, claro, acuérdense de Justin Bieber, chicos. Acuérdense de Psy. Sí, el de Gangnam Style, que por su videito en YouTube, que es uno de los más vistos del mundo, ganó $870,000 solamente en publicidad y solamente por subir el video y dejarlo ahí. Qué locura. Vos pones el video, lo dejas ahí, te cruzas de brazos y si el video es un hitazo, te llena de plata. Yo digo que hagamos un video. Bueno, aquí, ya está. Sí, pero intentemos hacer algo. Tenemos que lograr algo que es extremadamente difícil, que es esa cuestión de la viralización, sí, ¿no? De lograr que sea... ¡Oh! Claro, no le puedes decir, miralo, miralo. Claro, miralo, no, miralo y no pasa nada. Bueno, este pibe, dicen los más optimistas, puede llegar a ganar $250,000. Bueno. Que es mucho más de lo que hubiera ganado si, por ejemplo, le hubiera hecho alguna clase de demanda al tren peruano por haberlo impactado, porque claramente él estaba demasiado cerca de la, claro, de la vía como para que... Como para quejarse. Alguien, sí, alguien le pegue, claro. Sí. Muy bien. Bueno, y eso, bueno, pasando al tercer tema que engloba todo esto. Muy bien. Tiene que ver con una aplicación que se llama PetitTube, un sitio, mejor dicho, que se llama PetitTube, que es así. Vos tenés los videos de YouTube, ¿no? Sí. Los vio un montón de gente. Pero hay un montón de videos. Se suben videos, miles y miles y miles y miles y miles de videos por minuto. Y hay un montón de esos videos que no los vio nadie. Oh, carita, no lo vio, triste, carita, chicos, triste. Entonces hay un sitio que se llama PetitTube que lo que hace es mostrarte esos videos que no los vio nadie. Los que no quiere ver nadie. Sí. Bueno, no sé. Hay gente con tiempo. Hay gente con tiempo. En el mundo hay gente con tiempo para todo. Entonces, esto es verdad. Vos ves el video, decís si te gustó o no, y te pasa a otro video. Algunos videos son videos buenos, están buenos, pero que nadie vio. Pero que nadie los vio, no. Otros videos son videos de 3 segundos apuntando al techo porque se le quedó prendida la cámara, igual lo subió. Video que no se entiende nada. ¿Por qué lo subió? Bueno, mira, por estas cosas. Es un misterio, es un misterio. Es verdad. Bueno, pero bueno. Después de esto, ¿le parece que vayamos un poquito de música? Me parece espectacular. Volvemos con más Control Z. Muy bien, recordamos que tenemos un Twitter. Claro, que es Control la letra Z Radio. Muy bien, y también tenemos una página en donde pueden escuchar todos los programas de Control Z. Exactamente, que es www.controlz con las cuatro letras radio.com.aire. Ahí escuchan el audio de este programa, ven los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora. Pueden escuchar programas anteriores, pueden dejarnos comentarios, mandarnos chistes, receta de cocina, montón de cosas. Y también tenemos un logo nuevo, chicos, gracias a Radio LED, www.radioledonline.com. Sí, señora. Muy bien. Trying to make me go to rehab, I say. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar o para escuchar este programa online mientras está transmitiendo pueden usar TuneIn, la aplicación que está para cualquier clase de móviles. Y también para la web y para la PC. O si no, escucharnos en www.radioledonline.com. De lo que queríamos hablar ahora era de un tema que está dando, que empezó a darse ayer y que termina hoy, que es un encuentro mundial para definir, que se llama Net Mundial, que se está haciendo en Brasil, en San Pablo, que está reuniendo a gente de todo el mundo para definir algo que se denomina la gobernanza de Internet, que es algo así como el futuro de Internet, cómo se va a gobernar Internet en el futuro. Para entender un poquito más de qué es lo que se está debatiendo ahí en San Pablo, estamos en contacto con Mónica Ávalo Lagforgia, que es presidente de la Internet Society, en el capítulo argentino de la Internet Society, y también una de las personas que está involucrada en Net Mundial, para que nos cuente un poquito más qué es este encuentro en el que hay presidentes, en el que hay intelectuales, en el que hay gente de organismos internacionales de todo el mundo. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Sí, estoy Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poquito, ¿cómo es esto de Net Mundial? ¿Cómo nació y cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, como vos bien lo comentabas, ¿no? El objetivo pasa por el hecho de definir las pautas para la gobernanza de Internet, los principios, así como también para saber un poquito hacia dónde va a evolucionar este ecosistema de Internet en el futuro. En ese sentido, digamos, Net Mundial lo que hizo fue abrir a contribución de los diferentes sectores, tanto sector público, o sea, organismos o estados, digamos, sector privado, academia y sociedad civil, para que cada uno presente, digamos, documentos sobre los distintos temas que representan una preocupación o una consideración para ser tenidos en cuenta. ¿Mónica? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, Mónica. Sí. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Ah. Habíamos perdido. No sé hasta dónde me escuchaste. Hola. Hola. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bueno, se nos cortó la comunicación con Mónica, ahora vamos a intentar volver a comunicarnos con ellas. Mientras ella hablaba justamente de Net Mundial, este encuentro internacional para definir un poco cuál es el futuro de Internet y que también tiene un capítulo nacional, porque justamente se supo que la Secretaría de Comunicaciones publicó la resolución 13 de este año en el Boletín Oficial, que resuelve la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet dentro de la Secretaría de Comunicaciones, que justamente tiene como misión diseñar una estrategia nacional sobre la gobernanza de Internet y que va a reunir a ministerios y un montón de organismos nacionales para tratar de definir cuál va a ser la estrategia del país frente a Internet y su gobierno. Ya tenemos a Mónica de nuevo en la línea. Hola, Mónica. Hola, sí, yo los escuchaba perfecto. Ah, perfecto. Ahí, sí. Bueno, no sé hasta qué parte me escuchaste en cuanto a lo que te comentaba del objetivo del, uh-huh, del foro. Sí, o eso sea, la contribución estuvieron invitados a presentar los distintos sectores fue muy curioso, digamos, por parte de la sociedad civil, la cantidad de contribuciones que se presentaron. O sea, ahí en la página de Net Mundial se puede ver una torta en cuanto a la distribución por cada uno de los sectores, cuál fue el porcentaje de contribuciones que hubo. Y en estas contribuciones, digamos, lo que se plantean son los temas que se consideran ejes o que tienen que ser tenidos en cuenta dentro de la gobernanza de Internet, entre los cuales no solamente tenés los temas de privacidad de la red o de protección de datos o de seguridad, etcétera, sino también temas de multilingüalismo, de la posibilidad de participación de los países emergentes o en vías de desarrollo, con lo cual es un encuentro muy importante. Digamos, no es el primero en el que se trata la gobernanza de Internet, ¿sí? O sea, el foro de gobernanza de Internet se viene desarrollando a partir de la cumbre mundial de la sociedad de la información que se realizó allá por el 2005, uh-huh, si mal no recuerdo, y a partir del 2006 comenzaron los foros anuales. Pero bueno, este foro tiene, digamos, la idea de seguir impulsando esta estructura de participación abierta de todas las entidades o de todos los sectores involucrados. Uh-huh. Okay, y digamos, eso termina hoy, uh-huh. supongo que terminará con alguna clase de resolución, de propuesta, de acordada, pero esto no es un, digamos, no es una, la decisión que se tome no es vinculante, quiero decir, es un acuerdo a futuro de un montón de gente, de representantes de un montón de organizaciones, pero que no tiene un estado, digamos, constitucional, si querés, o sí puede terminar en un acuerdo de este tipo. No, en general este tipo de reuniones lo que hacen es establecer como guías o principios de acuerdo bajo los cuales, digamos, cada país se compromete a trabajar. En general, digamos, te imaginarás que al tratarse tanta diversidad de temas y siendo tantas las personas que participan de los diferentes sectores, o sea, llegar a un acuerdo o a un, si se quiere, a una resolución que pueda ser vinculante es imposible, te diría. Entonces, lo que se hace es como establecer un punto de partida de y un acuerdo general de, bueno, hacia dónde deberíamos ir fundamentalmente. Okay, y en esto se enmarca también la ley que firmó, que promulgó el gobierno el brasileño ayer también, ¿no? Que se votó un acuerdo justamente para una suerte de ley de internet solamente para Brasil, obviamente, pero que la ley de marco civil de internet. Uh-huh. Sí, digamos, Brasil obviamente es un país que ha venido teniendo una participación muy activa en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet en general. De hecho, uno de los foros de gobernanza de Internet se realizó en Río o en San Pablo, no me acuerdo ahora, en el 2006, y también fue organizado por el Comité Gestor, que es el mismo que está impulsando o que, digamos, organizó esta Net Mundial. Uh-huh. Con lo cual, digamos, en realidad un poco lo que se quiere proponer con todo esto es que todos los países tengan, digamos, una participación como más activa en lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Y bueno, cada uno delineará dentro de sus políticas públicas cómo manejará o cómo se quiere involucrar en este proceso, ¿no? Okay. Dentro de lo que es Net Mundial hay unas 188 contribuciones de 46 países. Y esto incluye seis contribuciones, seis propuestas que fueron enviadas desde la Argentina, ¿es correcto? Sí, no tengo exactamente los números, pero sí sé que Argentina ha presentado contribuciones también. Okay. ¿Y cuál es para vos de los temas que se están tratando, cuál es el más importante, cuál es el más urgente, si querés, de acá al futuro próximo? Uf, es una pregunta bastante difícil como para contestar sin tal vez un análisis un poco más profundo. O sea, en realidad todos los temas que se plantean, obviamente hay prioridades, desde luego, ¿no? Pero todos los temas que se plantean como importantes o como preocupantes en algunos casos tienen su nivel de relevancia. Y, qué sé yo, o sea, tal vez te podría decir, no sé, el hecho de pensar en de qué forma, digamos, los países emergentes o en vías de desarrollo tienen la posibilidad de participar más activamente de estas decisiones o de estos lineamientos o principios que se están discutiendo, ¿no? O sea, me parece que se ha logrado muchísimo, se ha avanzado muchísimo en todos estos años, y esto es un poco también gracias al impulso que le ha dado invitado otro miembro del capítulo Argentina de Internet Society que trabaja muy activamente en estos temas, que es Olga Cavalli. Uh-huh. Y que la verdad que el trabajo que ha hecho ella con la necesidad de poder hacer participar sobre todo a los países de Latinoamérica, ¿no? A que tengan una voz, a que sean se transformen en líderes de opinión en temas de Internet, realmente es muy importante. Y yo creo que uno podría tender a pensar, no, lo que pasa que el tema de lo que es la privacidad en la red o la protección de los datos en la red, sí, o sea, todos los temas son importantes, pero la realidad es que en este momento, digamos, en un rápido análisis de todo lo que está sucediendo, me parece que es importante que todos podamos estar en la mesa con el mismo nivel de oportunidades discutiendo, justamente para después entrar en profundidad en cada uno de esos otros temas. Perfecto. Y en esto tiene... Es un paso importante, es la decisión de Estados Unidos de ceder el control, al menos geográfico, digamos, de las oficinas de la ICANN y del sistema de asignación de nombres de dominio, y que realmente sea una entidad internacional y que, digamos, que no dependa de un gobierno específico. Los procesos de decisión dentro de ICANN también se realizaron mientras el contrato de ICANN permaneció vigente, se realizaron a través de lo que se denomina bottom up, ¿no? Uh-huh. O sea, los diferentes participantes, en donde, digamos, había también registries, o sea, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, también, digamos, presentaban sus papers, sus contribuciones, y en función de lo que se fuera presentando, digamos, eso se iba siendo elevado para que fuera terminar siendo considerado por el board de ICANN. Con lo cual, creo que este proceso, lo que busca esta NET Mundial con la gobernanza de Internet es justamente poder profundizarlo, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo que te has dedicado para explicarnos un poquito qué es lo que se está debatiendo en NET Mundial. Te agradezco a vos y, bueno, mucha suerte y muy bueno el programa. Bueno, gracias. La que pasaba era Mónica Ávalo Laforgia, que es consultora en telecomunicaciones y también está en el capítulo argentino de la Internet Society. Vamos un poquito más. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. of mine. What can I say? I've known him for a long, long time. And it might overstep the line, but you just cannot get angry in the same way. Porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z y ahora tenemos una promo, un sorteo. Porque este programa se brinda, este programa da, reparte. Me encanta esta parte del programa, la parte solidaria. Vamos a agradecerle a la gente de Vital 3. Vital 3 presenta la innovadora campaña Latidos Vitales. La primera aplicación emocional digital capaz de transformar los latidos del corazón de la madre en un audio antiestrés para tranquilizar a sus hijos. Habrán visto la campaña, chicos. La cosa es así, claro. Ustedes vieron que algo que se sabe hace tiempo es que los latidos del corazón de la madre o del padre ayudan a calmar a los bebés. De hecho, apenas nacen, te recomiendan que los tengas contra el pecho, justamente para todo el tema de los latidos. Pero parece que esto funciona también si sos un poco más grande. Raro, no vamos a decir que no. Arrojemos la hipótesis de Pero video. Esta gente dice que sí. Entonces, la gente de Vital 3 está haciendo una promo interesante, que es la siguiente. Vos vas desde hoy hasta el domingo al Abasto. Sí. Y entonces te graban los latidos del corazón. Y después tu hijo o hija recibe esos latidos. Claro, en algún momento. Se lo podés mandar por audio o por mail. O también una aplicación para Android y para el iPhone. Y vos podés escuchar los latidos del corazón de tu madre. En algún momento en el que estás así como estresado. Claro, en el momento que lo necesites. Y te baja el nivel de estrés, sí. Te calma. Conozco unos cuantos a los que probablemente les sube el nivel de estrés. Pero no, creemos que probablemente te los baja, que está todo bien. ¿Usted lo va a hacer, Ricardo? ¿Sus latidos? Probablemente. Así se los pasa a los niños. Sí, exactamente. Está muy bien. Esto es gratis, así que no pierdan nada. Demuestra el punto y más interesante. Y suban al Abasto, chicos. Obvio, pasean, se divierten. Totalmente. Se desestresan. Y a raíz de esto, si nos mandan un mail a aire@controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras, aire sin H, controlzradio.com.ar, nosotros, y en realidad la gente de Vital 3, tenemos para regalarles chocolate. No. Un par de cajas de bombones que, mire, le digo la verdad, que no sé si llegan. Hay una caja que es acá para la gente del estudio. Otras dos cajas que son para los que manden un mail. Vamos a agarrar a todos los que manden. Y vamos a hacer un sorteo, como hemos hecho en otras ocasiones. Sí, señor. La suerte es loca, el que le toca, le toca. Y vamos a darles estos dos cajas de bombones. Lo único, van a tener que venir acá a la radio a buscarlos. Estamos en Palermo, tampoco es tan grave. Chicos, está todo bien. Sí, llegas a todos lados caminando. Y bueno, y así que nada, el que tenga ganas de comer un poquito de muy rico chocolate, que nos mande un mail, repetimos la dirección: aire@controlzradio.com.ar. Y se ganan una caja de chocolates hermosa, divina, hermosa, maravillosa. Y acopian para ahora que no va a haber más. Claro. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Hablando de chocolate. ¡Ay, qué buen programa! Usted vio que el chocolate hace bien al espíritu. Sí. Pero también, y a la mente. A la mente. Y está buenísimo. Pero, sí, como veníamos hablando fuera del aire, usted le da el chocolate con azúcar, el chocolate blanco, todo mal. Bomba. Va a tener algún problemín, capaz. Sí. Entonces, uno siempre recomienda que, además de comer chocolate, que está buenísimo, uno haga ejercicio, que está buenísimo también. Claro que sí. Hay una marca que se llama Nike, no sé si la tiene. Pero de la pipita. ¿Le suena? Sí. Bueno, que hace una pulsera loca para gente que hace deporte, que te dice cuántos pasos diste, te calcula el consumo de calorías, qué sé yo. Está enmarcada de todo dentro de un ¿cómo le puedo decir? Yo le ayudaría, Ricardo. Un segmento nuevo que se le dice tecnología para vestir o tecnología de vestir, y que tiene que ver con pulseras, relojes, toda esta cuestión, tobilleras, todo inteligente. Veo que ahora la posta es ponerle la palabra inteligente a todo. Sí. Bueno, en este caso. Queda como muy inteligente. Queda como muy inteligente. En este caso son pulseras inteligentes. Nike tiene una, Adidas tiene una. ¡Ay, qué copión! Samsung tiene. También hay otra que se llama Fitbit. Samsung tiene sus relojes inteligentes. Sí. Motorola y LG van a sacar un reloj inteligente ahora, en los próximos meses. Todo el mundo está esperando que Apple haga algo así. Hay un montón de gente que dice que Apple no lo va a hacer y que está esperando que todo esto se planche. Bueno, la cuestión es que Nike es uno de los que picó en punta con esto de las pulseras inteligentes. Pero ¿qué pasa? Parece que no le está yendo tan bien. No me digas. Y según CNET, la Fuel Band, que es como se llama la pulsera inteligente de Nike, fue. Despidieron un montón de gente que estaba desarrollando todo esto. Después la gente de Nike salió a decir que no es que la dejan de vender, pero no está muy claro cuál es su futuro, porque la enorme mayoría de la gente que tenían destinada a desarrollar este producto, la fletaron. Claro. Parece que la gente no está muy convencida de qué es, de para qué sirve todo esto, de que está bueno tenerlo, qué sé yo, pero que le falta utilidad. No le pesca la vuelta. Hay un informe de una consultora llamada Endeavor Partners, que dice que un tercio de los usuarios de este tipo de dispositivos suele abandonar el uso a los pocos meses de tenerlo, y una de las razones es que tiene que ver con la autonomía de la batería. Cuantas más veces el usuario debe quitarse el dispositivo para realizar la carga de la batería, las posibilidades de abandono del dispositivo aumentan, dice. Porque, escúcheme, si ya te cuesta ponerte un reloj, que te lo olvidás, que esto que el otro, imagínate con lo que tenés que cargar. El gran problema de los relojes es que de los relojes inteligentes, quiero decir, es que la autonomía de la batería se mide en días, 3-4 días. El Pebble, que tanto le gusta a nuestra operadora Marina, que es como el top del top, se banca 5 días. Cada 5 días lo tenés que enchufar. Es medio una fiaca, ¿no? Para hacer un reloj, que está buenísimo y todo, pero. No, y aparte que no se te apague, pues te va la hora. Totalmente, se te va la hora, te queda otra hora, sí. Eso es medio un tema. Sí, sí. Pero bueno, además el reloj hoy por hoy tiene más que ver con el lujo, ¿no? Y con una cuestión de vestir. Porque para la hora uno mira el celular. Esta es la verdad. Bueno, si tenés el reloj, no miras el reloj. Reloj no, me olvidé. Yo igual celebro que se recupere la pulsera o la muñeca como zona de información, porque está buenísimo. Sí, la verdad es que sí. Sirve para muchas cosas. ¿El reloj, la pulsera? Sí, no, el reloj y la pulsera. Totalmente. Imagínese. ¿Tiene todavía su reloj con forma de tu pulsera tenedor? Yo tengo mi pulsera tenedor, porque es útil también. La voy a traer a Radio LED, no la traje. No, pero los oyentes de Control Z recordarán que tuvimos el año pasado un gran debate. Hemos publicado la foto de la pulsera con forma de tenedor de la señorita Betty, que en algún momento insinuó que hasta se podía comer con eso, y después comprobamos que no. A ver, yo te dije, en una situación, yo estoy preparada. En una situación, vos decís, mirá lo que pasó, tum, ya está. Bien. Tiene que ver con supervivencia, chicos. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Y es decorativa, linda. Bueno, ¿le parece que pasemos otro tema? Me parece bárbaro. Vamos a un tema musical y volvemos con más Control Z, que todavía nos queda un rato. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z y ahora vamos a hablar de un programa que se llama Telegram. Sí. El mensaje instantáneo que de repente se puso todo el mundo de moda y todo. ¡Fua! Bueno, resulta que Telegram, que es como el WhatsApp. Pero más piratón, porque te deja borrar conversación. No te deja pasárselo en contacto. Bueno, sí. Bueno, resulta que es un programa ruso. Mira. Usted vio que en Rusia está todo mal. Digamos, Rusia, Crimea, sí, toda esa zona, Ucrania, claro. Medio duro. Está como complicado el asunto, sí. Bueno, y el fundador, que se llama Pavel Durov, es el fundador de Telegram junto con su hermano. Dice que la primera red social rusa, VKontakte, que es una red que a usted le tiene que sonar porque cierta operadora que nosotros conocíamos, se llama Natalia, era fan de esa, esa red, es una red rusa muy grande, sí. Es como el Facebook ruso, póngale. Claro. Bueno, aparentemente está bajo el poder de Vladimir Putin, está todo mal, lo despidieron a este Pavel, digo, es algo que lo contamos porque es como raro. Porque obviamente a ninguno de nosotros nos afecta de manera directa. No, pero bueno, usted también podría tener un amigo que le afecte. No, sabe? Y además es interesante para ver cómo a veces los gobiernos y qué sé yo se van metiendo en lugares donde uno no esperaría. Y según este hombre, la red social ahora cae bajo el control total del Kremlin. Y bueno, ahí ahora hay toda una polémica sobre todas las cosas que se han publicado ahí. Claro. Ponele, vos publicaste, loco, porque Putin, todo mal, aguanta Cristina, sí, de repente, bueno. Por ejemplo, y ahora, que cae toda la de la ley. Sí, tiene 250 millones de usuarios, y está disponible en 60 lenguas, aunque su público es mayoritariamente ruso, dice la noticia donde estamos de donde estamos sacando esto. Así que nada, si van a usar Becontacte, tengan cuidado porque por no, ahí... No, directamente chicos ya no usen más Becontacte, sorry, pero... No, claro, digamos, difícil. Estábamos hablando de Becontacte, que la creó la gente de los mismos que hicieron Telegram. Sí. Telegram es como el gran competidor, o no el gran competidor en cantidad de usuarios, porque tiene 15 millones de usuarios, pero sí es como el que está de moda respecto de WhatsApp. Sí. WhatsApp sigue pum para arriba. Posicionándose. Sí, y ahora confirmó WhatsApp que tiene... WhatsApp se cobra, chicos. Yo voy a repetir esto cada vez que saque el tema. Porque igual es no puedo replicar. $1 por año. $1 por año en el caso de que se acuerden. En el caso de que se acuerden, porque a veces te dicen, bueno... Renovamos. Sí, no pasa nada. Está todo bien. Guiño. Guiño. Te dice... Y nada, seguimos con un año más de WhatsApp. Vos haces que no, yo hago que no, y sigue. Muy bueno, bien. La gente de WhatsApp dice que tiene 500 millones de usuarios. Facebook tiene 1.200 millones. Sí. Facebook, que es la nueva dueña de WhatsApp. Sí. Bueno, 500 millones de usuarios que comparten 700 millones de fotos y 100 millones de videos por día. No vas a basto. Y mandan 20.000 millones de mensajitos por día. Es como mucho. Todo pum, pum, pum. Estás todo el tiempo. Hay gente que está todo el tiempo. No, bueno, es verdad que WhatsApp y Facebook como herramientas se han transformado también, aparte de una red social, en herramientas de trabajo. Sí, para mucha gente es una herramienta de trabajo, para otra gente es un castigo. Lo saben todos los padres que han entrado en los grupos de WhatsApp. De los padres de primer grado de WhatsApp son lo peor del universo. Siempre hay uno que te tira un chiste, ¿viste? Sí, le mando un beso a todos los que arman esos grupos. Me parece fantástico como método de comunicación. No para el paveo, ¿no? Que es para lo que terminan siendo. Claro. Porque si tenés dos pibes, tenés 4 o 5 grupos entre esos, el grupo de amigos, de no sé qué, y el teléfono, digamos, parece que estuviera poseído porque no para de vibrar. Recuerden que una de las cosas buenas de WhatsApp de las últimas versiones es que podés silenciar eso. Sí. Entonces... silencias de WhatsApp aparte del teléfono. No, y además silencias ese grupo, pero bueno, señores, después vas a tener que leer. Bueno, pero te llegan y los lees cuando tenés ganas y no que está todo el tiempo. Sí, muy arriba, muy arriba. A punto de estallar. Muy bien, está bien. Bueno, ¿le cuento otra cosa? Dígame, señor. Usted no había nacido, pero hace 25 años. ¿Seguro? Nació el Game Boy de Nintendo. Ay, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Son 125 millones de consolitas que se vendieron. El Game Boy ahora es una cosa totalmente de modé. Porque lo que propone cualquier celular. Explotaba. En su momento explotaba. La versión original tenía una pantalla de 2.5 pulgadas, o sea, la mitad de cualquiera de estos celulares. Blanco y negro. Usaba pilas AA, pilas AA. Estaba buenísimo. Y tenía un montón de juegos. El que le dio así como el estallido de popularidad fue el Tetris. Sí, claro. Hablando de rusos, mire usted. No, y aparte, acuérdense del Game Boy. Usted viajaba, iba a cualquier lado, iba con el Game Boy. Sí. Sí. Después vino la cartera de la dama, el bolsillo de caballero. Hubo una versión color, hubo otras versiones que fueron progresando. El Game Boy Color justamente vendió 118 millones de unidades hasta 2003. Después estaba el Game Boy Advance, que vendió 81 millones de unidades, que iban bajando. Y ahora, digamos, Nintendo se dedica a otro tipo de consolas, como la 3DS y qué sé yo. Pero, nada, es un equipo que para mucha gente marcó un antes y un después. Sí, claro. Sobre todo en la niñez. ¿Sobre todo qué? En la niñez, pero claro, bueno. Sobre todo en la niñez. Hay algunas que también de grande jugaban mucho. Bueno, yo le voy a decir que hay gente de grande que se pasa todo el día con preguntados. ¿Qué es eso de preguntados? No se puede jugar, ¿no? Si uno no tiene un teléfono con Android o con el iPhone, no se puede. No se puede jugar. Bueno. Es una aplicación que crearon unos argentinos. Sí. Que es como el Carrera de Mente. Sí. O cualquiera de esos juegos de pregunta y respuesta. Pero que tiene la particularidad de que además de tener las preguntas y respuestas que ellos pusieron y que vos puedas jugar contra una persona que está en otra parte, es que la gente puede sumar preguntas y respuestas. Creo que procesan como 1.000 preguntas nuevas por día, una cosa así, es una locura. Entonces la gente va tirando preguntas y respuestas, ellos chequean que no manden fruta. Están muy ocupados con el preguntado. Sí, a full. Y la gente estaba pleno con eso. Bueno, entre eso el Candy Crush. Y el 2048. El 2048, ya estamos. Estamos para perder el tiempo. Muy bien. Y si quiere algo un poco más power, tiene el Call of Duty. El Call of Duty es un juego para consola de un montón de gente que juega a ser un soldado y se caga a tiros. Y resulta que en Nueva York un pibe estaba jugando al Call of Duty contra otro muchacho que se llama Rafael Castillo, que es su amigo. Sí. Y este otro Rafael Castillo le estaba ganando, le ganaba. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vos me ganaste. Ahora por eso, toma. Llamó al 911 usando Skype para que no le rastrearan la llamada. Dijo que era Rafael Castillo, que había asesinado a su madre. Ay, Dios mío. Que iba a matar a un montón de gente más. Y que bueno, que por favor ya mandaran algo de ayuda porque estaba como loco. Entonces mandaron a SWAT, dice la noticia, que le cayeron en la casa al pobre Rafael Castillo, que estaba jugando al Call of Duty con los auriculares puestos, entonces no escuchaba el timbre. Estaba pum, pum, pum, ta, ta, ta, ta, ta. Auriculares, menos mal que estaba con los auriculares. Imagínense si llegaban los de la policía y escuchaban desde adentro los tiros, todo lo que da, por ahí pensaban que era. Bueno, pero estaban bien de película, la casa rodeada, todo con los qué sé yo, que jugando, y el pibe adentro jugando que no había hecho nada. Entraron, 2 horas duró la operación, había bomberos, había helicópteros, había de todo. Finalmente llegó el hermano en bici, llega a la casa, ve, gran, ¿no? Imagínese, usted llega a su casa. Un bolonc. Policía, bomberos, los helicópteros, las cámaras, todos ahí. ¿Qué pasa? No, hay un pibe acá adentro que acaba de matar a la madre y quiere matar a más gente. ¿Cómo? Pero yo vivo ahí. A ver, nene, vení. Abrieron y se encontraron que el otro pibe estaba ahí paveando y que no había hecho nada y que todo era una trastada. Una movida de prensa. No, una movida de prensa no. Un chascarrillo del amigo que le ganó. Sí. Una broma pesada. Muy pesada esa broma. Muy pesada. Muy pesada, chicos. Nada. ¿Y la madre? ¿Dónde está ¿Dónde estaba la madre en ese momento? No tenemos idea. Tampoco sabemos. Por ahí eran dos pibes de 20 años. Escúchame. Claro. Sí, no le había pasado nada. Pobre Rafael Castillo no había hecho absolutamente nada. Para mí se lo hicieron porque era latino. Ah, discriminación. Sí. Bueno, igual le ganó. Igual le ganó a Call of Duty. Sí. Así que yo creo que no deben seguir siendo amigos. O deben tener una relación tirante en este momento. Porque bueno. Y si son amigos, Rafael Castillo, deja de serlo. Sí, deja de serlo. Sí. Este chico no te conviene. Tiene que ver mejor qué amigos elige. Sí. Bueno, antes de que nos vayamos, le dejo una última. Por favor. Hay una extensión para Chrome, para el navegador Chrome. Sí. Que se llama Project Napta. Sí. Que hace una cosa que hasta ahora era muy difícil de hacer y que está buenísima. Que es que si vos estás viendo con el navegador una foto y la foto tiene texto. Sí. Gracias a esta extensión, reconoce el texto de la foto y te permite seleccionarlo y copiarlo como si fuera un texto de verdad de la página. ¡Qué bien! ¿Usted le parece una pavada? No. Se lo reconozco, parece que bien. No, pero ¿qué? Como, no se podía hacer eso. No se podía, y además es muy difícil de hacer porque tiene que hacer un reconocimiento, lo que llamamos reconocimiento óptico de caracteres, que es como muy difícil. Como hacían los escáneres, como bien apunta Marina, pero ahora con casi cualquier texto, con casi cualquier tipografía, y además en una foto, que es algo que antes era como muy complejo. No, que agarraba el recorte y ya está. Sí, no, es un gran negocio para el pirateo, además. Claro. Porque un montón de lugares donde antes era muy difícil copiar texto como de una foto, bueno, ahora está separado. Sí. Muy bien, me parece muy bien. Les vamos a dejar un link al enlace, porque está todo legal. Sí. Dejamos un link en nuestra página, que es www.controlzradio.com.ar. Le mandamos un gran abrazo a Kevin Kwok, el estudiante del MIT que hizo esta extensión de Chrome. Qué bochitas que son. Sí. Le mandamos un beso grande también al señor Sebastián Catalano. Claro que sí. Que el lunes lo saludo a usted. Entonces, por supuesto, tiene mucha razón. Le mandamos un gran abrazo al que fue el otro micrófono de este programa. Así es, señores. Bien, nos vamos y nos volvemos a escuchar el jueves a las 10 de la mañana. Sí, señor, recuerden el concurso que tenemos por la caja de chocolate. Exactamente. Tienen que mandar un mail. Un mail a aire@controlzradio.com.ar. Muy bien, dicho esto, nos retiramos. Adiós. Auspicio. Si se enchufa, es simple, es claro. fear tonight is all.